En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Mi nombre es Santiago y estamos del colectivo Pro Derechos Humanos, Pro DH, haciendo este programa a la tarde de este domingo, el programa Al Derecho y al Revés. Este es el programa, el informativo semanal de derechos humanos que organiza el colectivo Pro DH. Mi nombre es Santiago. Vamos a hablar en esta tarde de un tema que es importante para los derechos humanos, sobre todo para los derechos de la infancia, de la niñez. Y es el derecho a la lactancia materna. Es un tema que se ha, digamos, trabajado desde las organizaciones, desde algunas instituciones de derechos humanos, Naciones Unidas, a través de UNICEF. Tiene campañas permanentemente abiertas a tratar sobre el tema de la lactancia materna, sobre la importancia de la exclusividad en la lactancia durante los 6 primeros meses de vida de las de las personas, y en estos días se cumple el Día Mundial de la Lactancia Materna, específicamente el día de mañana. Entonces vamos a tratar, este va a ser nuestro primer tema, y como para empezar a hablar sobre este tema, vamos a escuchar una canción que no habla precisamente de la lactancia materna, pero habla de algo que se parece, que es la Vía Láctea. No estamos muy lejos. Cuando se pensó el cosmos, se pensó también desde este principio de la conexión que hay con la leche, la lactancia y la humanidad y el mundo, el universo, etcétera. Entonces después a la banda Zoe se le ocurrió hacer una canción sobre eso y tenemos esta canción. Vamos a ver. Fantasma.

completo, o sea, no le deje a la mitad, porque al final de la leche, al final de la toma, digamos, está la leche más con más grasita, y la grasa le ayuda también a complementar su alimentación. Lo otro que estaba súper interesante era que las mamás tenían que tomar leche para producir más leche, y es como que no, porque ningún mamífero tiene que esa necesidad imperante de tomar leche. Puede tomar agua, sí, tiene que alimentarse mejor, sí, pero no tomar más leche para producir leche, es un poco absurdo lo que suena ahí. La cantidad de leche que el niño consume, si no es materna o de fórmula, es lo que el niño va a aguantar entre las tomas. Eso se refiere a que no necesita más, no necesita agüitas, no necesita tés, no necesita otro tipo de bebidas, papillas, le suelen dar papillas, ¿qué más? Le dan el plátano, le hacen como puré de plátano con limoncito y le dan al bebé, no, nada, solo leche. De los primeros 6 meses tienen que ser solo leche. ¿Qué más teníamos? Los chupones también. Cuando le dan esos chuponcitos que le dan, así como la bebé de los Simpsons, la Maggie, que tiene ese chuponcito pequeño y que siempre anda con ese chupón, nada de chupones, porque lo que puede suceder después es que el bebé rechace el pecho de la mamá porque le parece más fácil utilizar el biberón, o le parece más atractivo, más el chuponcito, entonces hay que esterrar los chuponcitos. ¿Qué nutrientes aporta? Les decía que teníamos vitaminas, que la leche materna tiene vitaminas A, B, C, que ayudan para el crecimiento saludable y una buena protección. Tiene minerales como fósforo y calcio, que ayuda para el crecimiento de los huesos, para que sean más sanos y fuertes. Tiene hierro para mantener la energía, tiene proteínas, importantes en la leche para proteger contra enfermedades y para que crezca grande, también ayuda para la inteligencia. Tiene grasas, para nosotros, digamos, tenemos un complejo con las grasas, de que hay alimentos muy grasosos y que tenemos que tomar menos grasas. En el caso de los niños, la grasa que tiene la leche materna es la grasa adecuada, porque esta grasa protege, es la que va a proteger cuando sean mayores, cuando seamos mayores como nosotros, y nos va a proteger de enfermedades del corazón y de la circulación. Recordemos que la circulación requiere de grasas que son saludables, de grasas saludables, pero las grasas más importantes son las de la leche materna. También tiene azúcares que ayudan a mantener la energía y alimentan el cerebro. De nuevo, la recomendación es que mantener los 6 meses exclusividad en el consumo de la leche materna, y después sí aumentar de poco en poco. ¿Qué protecciones da al niño? Le protege contra diarrea, contra deshidratación, le protege de infecciones respiratorias como bronquitis, neumonía, le protege de estreñimiento, le evita los cólicos, las alergias, evita enfermedades de la piel como granos, salpullido, protege contra el sarampión, la cólera, la desnutrición, la diabetes juvenil y la deficiencia de micronutrientes. Durante el periodo más importante, un niño puede tomar, digamos, la exclusividad de los 6 meses, pero en adelante hay niños que destetan a los 5 años, 6 años, y ya depende mucho de los niños. Hay sectores donde la desnutrición es tan fuerte que los niños destetan a los 8 o 9 años. Su mamá sigue produciendo porque los niños siguen lactando y están de pie, parados junto a la mamá y siguen tomando la leche de su madre porque no tienen otros alimentos, y ese alimento de la madre es lo que les ha protegido de morir, básicamente. Y así es como es importante la leche. Vamos a escuchar en este punto, vamos a escuchar una canción de Carla Canora. Precisamente es una canción que hicieron con UNICEF para la campaña de la lactancia materna, para promoción de la lactancia materna. Pues vamos con Carla. Thank you.

Atentos saludos, amigos y amigas oyentes. Ya estamos una vez más con ustedes en esta nueva semana de labores y, por supuesto, con otro informativo de Voces Comprometidas. Es un espacio que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias del Ecuador. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Nuestros hermanos y hermanas venezolanos, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Sea que usted simpatice u odie a la denominada Revolución Bolivariana, ha fallecido Hugo Chávez o al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sea que usted considere que lo que ocurre en Venezuela es culpa del imperio capitalista norteamericano o una consecuencia de la inoperancia y corruptela del autodenominado régimen revolucionario. Sea que usted se encuentre en un lado o en el otro, lo que no puede negar es que Venezuela se encuentra desde hace varios años en una profunda crisis económica, social y humanitaria. El Ecuador recibe una gran cantidad de hermanos y hermanas venezolanas desde hace varios años y con mayor intensidad desde hace varios meses. Si nos fijamos bien, casi la totalidad de los venezolanos y venezolanas que realizan el periplo de abandonar su país y cruzar las fronteras de lo nuestro no lo hacen por placer, turismo o por voluntad propia, sino que se ven forzados a migrar por la falta de bienes y servicios, un creciente desempleo, restricciones a las libertades básicas y persecución política. En este escenario, venezolanos y venezolanas de diferente sexo, edad, condición económica y social, con y sin educación universitaria o experiencia laboral, de las más diversas posturas políticas, tienen algo en común: llegar a un país extraño y ganarse la vida como bien puedan. No les queda de otra. En la generalidad de casos, tuvieron que abandonar sus propiedades y bienes y en muchos casos también separarse de sus seres queridos. Actualmente en Rumichaca, todos los días entre 300 y 400 venezolanas y venezolanos realizan los trámites de ingreso al Ecuador, es decir, al mes aproximadamente entre 9.000 y 12.000 personas entran al país. En varias ciudades, en especial en Quito y Guayaquil, es notoria la enorme cantidad de nuevos residentes que buscan hogar y empleo. Lastimosamente, la situación de nuestras hermanos y hermanas no es óptima. Tienen que alojarse en un lugar y las condiciones que puedan, y buscar trabajo en lo que sea sin importar si eran profesionales en su país. La situación para subsistir a diario es desesperada. A la grave situación relatada se suman en muchos casos nuestra indiferencia. No entendemos su grave realidad y por lo tanto no nos solidarizamos con ellos, ni los ayudamos a satisfacer sus necesidades básicas. Y mucho peor, en algunos casos nos aprovechamos de ellos. Hay miles de relatos de venezolanas y venezolanos sobre acoso y maltrato policial, discriminación social en todas sus formas, en la calle y barrios. Al intentar arrendar un cuarto o al intentar obtener empleo, acoso sexual contra las venezolanas, etc. Hagamos honor a la frase de que todos somos hermanos latinoamericanos, aún más de que todos los seres humanos somos hermanos. Hagamos un ejercicio de memoria y recordemos aquellos años del feriado bancario en que tuvimos que emigrar en masa por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, y también cómo nos indignábamos cuando nos enterábamos del maltrato y discriminación que muchas veces sufrían nuestros compatriotas en el exterior. No seamos iguales de esos malos anfitriones. Seamos mucho mejores personas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de contactos informativos lo iniciamos en Latacunga. José Venegas nos comenta que la Junta Cantonal de Protección de Derechos participó de la socialización de la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, desarrollado en Riobamba. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Junta Cantonal de Protección de Derechos participó de la socialización del proyecto para la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia realizado en la ciudad de Riobamba, nos informa el doctor Javier Granja, coordinador de la Junta Cantonal de Derechos. Ya, la reunión que tuvimos en la ciudad de Riobamba fue para socializar el proyecto de el proyecto del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde hay una propuesta que a lo mejor se podría ser considerada por los GATS autónomos descentralizados, en este caso para los cantonales municipales, en donde podría ser o no tener este tipo de dependencias dentro de los cantones. Entonces, es la preocupación nosotros como miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de que se quite este espacio para la ciudadanía, ya que es un beneficio de enorme importancia para defender los derechos de los niños y adolescentes en nuestro cantón. En tal forma, tuvimos esta socialización en donde se queda un acuerdo de que se va a presentar es un proyecto como juntas a nivel nacional para ver si es que conocen esto la asamblea y que se den cuenta el verdadero sentir de nuestra dependencia dentro de esto que es los derechos de niños y adolescentes. Ahora, este era un encuentro regional. ¿Cómo fue la presencia? Hablemos de Cotopaxi, por ejemplo. De Cotopaxi, ¿qué juntas nomás participaron? Bueno, no fue regional, fue a nivel nacional. En tal forma de que estuvimos en lo que es la provincia de Cotopaxi, estaba representado por el cantón Pujilí, por el cantón Saquisilí, el cantón Sichos, que estuvimos nosotros presentes ahí. Los demás cantones no tuvieron presencia, puesto que por el tema fue también una forma imprevista, si se podría decir, por la premura del tiempo no pudieron alcanzar los demás cantones a la reunión en la ciudad de Riobamba. Ahora, esta socialización, ¿cómo le pone también a Saquisilí? Porque vamos viendo de aquí el tema es presupuestario, es optativo. ¿Cuál es la reacción que genera también a la Junta, sabiendo que ustedes tienen un plan de trabajo bastante amplio, comprometido obviamente desde la administración del municipio con los niños? Es bastante preocupante el sentido de este cambio de la reforma en el Código de la Niñez y Adolescencia, ya que nosotros aquí en el Cantón Saquisilí la gente conoce el beneficio que nosotros estamos brindando, y al momento de que si fuera el caso optativo, tal vez ahora gracias al apoyo que tenemos de nuestro alcalde, el licenciado Juanito Alomoto, él nos está dando todo su contingente y nos está dando el espacio para nosotros poder dar este servicio. Desde la ciudad de La Tacunga, informó José Venegas. Gracias, José, por el reporte. Ahora damos paso a nuestra compañera Tamia Catagnia de la comunidad ancestral La Toglia. Nos informa que familias de la comunidad promueven la creación de huertos familiares orgánicos. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, familias de La Toglia promueven huertos familiares orgánicos. En el marco del taller Por el Derecho a Defender los Derechos, organizado por FIAN en la comunidad ancestral de La Toglia, el día sábado 8 de julio del presente año, se realizó la visita al huerto orgánico de la señora Clara Gualiachico, que en colaboración con su esposo cultivan plantas medicinales y hortalizas, es decir, sin agrotóxicos. Con nosotros está la señora Clara. ¿En qué consiste el proceso de plantas medicinales y hortalizas orgánicos? El proceso de plantas medicinales consiste en evitar muchos antibióticos. Se puede curarse con muchas plantas medicinales que hay. El huerto orgánico, más que todo las plantas orgánicas, es para poder comer saludablemente. ¿Qué beneficios encontramos para acceder al derecho a la alimentación adecuada? El beneficio que encontramos es muy grande, comer sanamente y vivir más. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a la población en general? Se podría dar una recomendación que aquí en La Toglia diríamos mucho por los terrenos, concientizarles a las personas, tanto a las personas mayores como a los jóvenes, que traten de sembrar orgánicamente para que podamos vivir sanamente, o si no, pelear más sano, pero comiendo todo limpio, como se dice, sin tóxicos, sin muchos pesticidas que hay químicos. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reporto para ustedes Tami Catagnia desde la comunidad ancestral La Toglia, parroquia de Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Y hasta aquí. Escuchábamos el reporte del informativo Voces Comprometidas con los reporteros comunitarios, en este caso desde la provincia de Chimborazo y desde la provincia de Pichincha, desde el sector de La Toglia, de la comunidad ancestral de La Toglia. Escuchábamos también un poco sobre el editorial del programa, que fue sobre la situación de los hermanos venezolanos que se encuentran en el país, que se encuentran en la ciudad. Realmente es notoria su presencia. Uno, cuando pasa por las calles, a uno le ofrecen las donas, uno le ofrecen, ellos tratan de trabajar en lo que sea, frutillas, que ensalada de frutas, comida en la calle, y están trabajando igual en locales, están, su situación es bien complicada. Realmente hay que reconocer que ellos no quieren, no es que hayan querido por obligación, no lo hacen por gusto, y también uno se encuentra con muchos comentarios al respecto, ¿no? De que es complicado encontrar trabajo porque los trabajos están yendo con las personas venezolanas. Es, digamos, una situación que también nos deja, digamos, no muy bien plantados como sociedad ecuatoriana. Sí es un llamado a pensar en ser más solidarios con los hermanos venezolanos. En algunas ocasiones incluso hemos tenido aquí invitados de nacionalidad venezolana que con los que hemos hablado. La situación que ellos viven en realidad es muy compleja. Si podemos darles una mano, seamos bastante más solidarios de lo que podemos ser, de lo que los otros países han sido con nosotros cuando hemos tenido situaciones complicadas. Eso con los venezolanos. Luego escuchábamos también sobre los huertos. Teníamos una joven reportera inaugurándose en el informativo Voces Comprometidas de la Tocya. Y también sobre lo que pasa con la posible reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en donde que también intervienen los GATS, en donde se podría eliminar la figura de los consejos de niñez y adolescencia que tiene cada municipio. Cuando se ha hecho los trabajos sobre los derechos de la niñez y adolescencia, los consejos consultivos de niñez y adolescencia son los espacios más importantes en donde se garantizan los derechos de la niñez y adolescencia que estén en condiciones de vulnerabilidad. Son varias las circunstancias en las que se tramitan desde esos espacios. Se tramita también, por ejemplo, financiamiento para campañas de erradicación, por ejemplo, de explotación laboral, de explotación sexual, de erradicación de la violencia intrafamiliar, denuncias de violencia, de maltrato en contra de la niñez y de la adolescencia se tramitan a través de los consejos consultivos, y es importante que estos consejos consultivos permanezcan en función de que se mantengan esta estructura. La historia, digamos, de los consejos consultivos inicialmente eran como solamente los juzgados, las comisarías. En busca de una atención más integral se organizó que los municipios, en este caso los GATS, tengan que ver con la administración y la garantía de los derechos de niñez y de adolescencia a través de los consejos. Esta figura no es improvisada, no es cuestión de decir, bueno, si las funciones que cumplen los consejos se trasladan a otras instituciones, entonces ya no se necesita. Realmente es una situación bastante compleja. El trabajo que se ha hecho es un trabajo sostenido, es un trabajo ya de largo aliento al que hay que dar impulso en lugar de quitarle o de eliminarlo. No es cuestión de con un plumazo dejar de estar y decir, bueno, se va a reemplazar o se va a hacer de otra manera, cuando este tipo de cambios hay que hacerlos de forma más planificada. Eso en relación al informativo Voces Comprometidas que teníamos con los reporteros comunitarios de las diferentes provincias del país. Vamos a regresar un poco al tema que nos trajo esta tarde, y que es el tema de la lactancia materna, debido a que estamos en la semana de la lactancia materna. Es un día mundial. Se ha establecido desde los organismos como la OPS, UNICEF, Naciones Unidas, de que la lactancia es importante y que se le dé un realce durante esta semana. vamos a escuchar una canción de Ilia Culiacán de Valderrama, que se llama Joya más Guinda más Fuego, es del disco Leche. Vamos con la canción. Regresamos ya al Ilia Curiaquian de Valderramas, la canción del disco Leche, la canción Joya, más Linda, más. Regresamos con el tema de la lactancia materna y hay algunas cosas que ya no nos queda mucho tiempo, pero sí es importante mencionarlas. Hablábamos hace un rato sobre los mitos y uno de los mitos más importantes es el tema de la forma del pecho de la mujer. Hay mujeres que deciden no dar de lactar porque piensan que sus pechos se van a caer, porque se van a hacer más flácidos, se van a hacer más suaves. A su pareja o a sus posibles parejas no les va a gustar y entonces dicen, no, yo a mi niño no le voy a dar de lactar porque se me va a dañar el pecho y ya no voy a ser tan atractiva y tal, ¿no? Bueno, eso también es un mito porque el pecho, digamos, no se deforma, si bien se agranda durante la lactancia y ese es un agrandamiento normal, después ya recupera su forma y vuelve a su estado natural. Digamos, puede ser de que pierda un poco de firmeza, pero eso no significa que estéticamente tenga que cambiar, va a ser el mismo si es que tenía un pecho grande, un busto grande, va a seguir teniendo un busto grande, y si tiene un busto pequeño, se agranda un poco durante la lactancia, los primeros días sobre todo, y posteriormente va a regresar a su tamaño normal, después de que deje de lactar. Es importante también mencionar que durante la lactancia hay ciertas prácticas que se recomiendan, sobre todo relacionadas con la primera lactancia. Cuando el bebé recién nace, es importante que salga de su mamá. Las personas, los parteros, las parteras, los médicos, las personas que lo reciban, lo limpien inmediatamente, y en menos de una hora que se acerque al pecho de la madre, el pecho desnudo de la madre, para que pueda reconocer el pecho y lacte de forma casi automática. Es un instinto que los bebés tienen sobre la lactar, y es lo primero que tienen que hacer. Entonces, apenas salen de su madre, la lactancia es muy importante. Durante esta primera lactancia hay una leche que no está tan formada que tiene la mamá, que se llama el calostro. El calostro no es sino un líquido muy parecido a la leche que tienen las madres, que es la leche más importante, porque es la leche que tiene mayores defensas, que le va a brindar de mayores defensas al bebé. Es importante también que durante esta primera hora se realice la lactancia, para que el cuerpo de la mamá también de la mujer se adapte de mejor manera a la lactancia, y se recupere de mejor manera también sobre las complicaciones o sobre los defectos que tiene el parto. La placenta se desprende con mayor facilidad, la hemorragia es menor, su útero se recupera más fácilmente y regresa a su estado natural. Y una cosa que es importante también es que va a tener los pechos menos congestionados. Durante el embarazo, el parto, sus pechos van a crecer bastante, y es importante esta primera lactancia para poder descongestionar. Va a sentir alivio también. Y durante el resto de las lactancias, lo que también va a suceder es de que va a tener una pérdida de energía importante. Entonces las mamás dicen, ah, bueno, es que yo me canso un montón y me da un montón de sueño. Y sí, es normal, no se preocupen si es que les da sueño después de una jornada de lactar. El bebé les quita, digamos, a través de la lactancia mucha energía, y es esa energía de la que el bebé se alimenta. Si es que se alimentan, una mujer que alimenta con su leche a sus bebés tiene menos probabilidades de tener cáncer en el seno o en los ovarios, porque hay un mayor flujo, la energía fluye, los digamos están en actividad, los órganos están en actividad, y resulta mejor también para la salud. Los beneficios no son solo para la madre y el bebé, digamos, se genera una conexión especial, un vínculo afectivo entre madre e hijo, también es hacia la familia, digamos, si es que la familia no tiene que comprar soluciones, leches de tarro y eso, económicamente va a tener mejores oportunidades. También tiene beneficios para el Estado. Los países que promueven la lactancia tienen que invertir menos dinero en salud, porque la población va a estar más sana, no se va a enfermar tanto. Eso, las cifras no las tengo aquí, pero son el gasto en prevención, digamos, en promoción de la lactancia, es mucho más conveniente que después gastar en curar las enfermedades que se pudieron prevenir antes. Aparte de lo que hemos visto también, hay algunos problemas que también se generan por la lactancia o alrededor de la lactancia, y no son solo problemas físicos, digamos, agrietamiento de los pezones o de las aureolas, que se lastimen, que es bastante común que se lastimen, o que, por ejemplo, que se bloquee la leche del seno, que no quiera, o sea, no es que la leche no quiera salir, sino que la leche no sale, Entonces hay, digamos, formas para procurar de que esto se solucione de mejor manera. También hay problemas sociales. Yo he visto muchos videos en el internet en donde tenemos algunos problemas donde hay mujeres que son mal vistas por dar de lactar en público. Entonces ahí la disyuntiva de que, bueno, entonces se da de lactar o no se da de lactar, o qué se puede mostrar. ¿Está factible mostrar una mujer con un escote protuberante, o que una madre tenga que recluirse en el baño para poder dar de lactar, dar de comer a su hijo? Ninguno comemos en el baño, nadie vamos a comer en el baño, porque un bebé tendría que irse a comer al baño. Esto también son una serie de inconvenientes, de mitos, de problemas que se van solucionando, que se van solventando, que cada vez, digamos, se van debatiendo, y hay más apertura de parte de la sociedad para tratar estos temas y para aceptarlos. Es decir, es importante, nosotros como un programa de derechos humanos sostenemos de que el derecho a la alimentación también incluye y también se cruza por estos otros derechos de poder dar de comer a un bebé del pecho de su madre en público. Es algo que tal vez no lo vemos todos los días, tal vez vemos madres con sus hijos, pero tal vez no les vemos no vemos de eso como un acto normal, y debería ser normal. Ya estamos cerrando el programa, sin antes decirles que igual si es que usted está empezando a dar de lactar o va a dar de lactar, está embarazada de un bebé, cuando su bebé nazca, cuando su hijo nazca, hijo o hija, y está en la duda de que si le va a dar de la leche, si no le va a dar de lactar, si es que puede ser que sí resulte mejor la fórmula, el consejo es, a ojo cerrado, dar de lactar. Y con esto nos despedimos ya de la programación. La radio sigue con su programación de fin de semana, de domingo. Me despido, mi nombre es Santiago, y nos encontraremos igual el próximo domingo de 5 a 6 de la tarde por aquí, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto solamente, y desearles un buen fin de semana, un buen inicio de semana el día de mañana, y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias y hasta pronto. El amigo este canto, a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la promocionales y publicitarios en Radio CCE.